Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. Egrégora les da la más cordial bienvenida. Silence les saluda. Cerrando el relato número 1 del libro del INRA, que la semana pasada no pudimos concluir, recordemos que Karuta se encuentra con un ser humanoide en algún lugar del universo, y este le comenta algunas cosas que al final indica enfáticamente a la criatura: la vida es lo que es, no lo que tú deseas de ella. Tan solo camina, aun cuando no intuyas el final del sendero. Continuemos pues con el relato 2. Calma adoptó la forma de una avispa fantástica y desplegó sus alas cósmicas en toda su envergadura, resuelta a explorar con sus bellos ojos facetados todos los deslumbrantes colores vívidos y profundos que pintan la angustiosa oscuridad con matices seductores. Son seres que ven, mas no miran. Calma, recordemos que es la dualidad femenina, la parte femenina de esta dualidad que comprenden Calma y Karuta, y ella también, al igual que Karuta, puede adoptar la forma que desee para cada momento y lugar. En el caso del relato número 2, ella adopta la forma de una avispa fantástica, de una avispa que solo vive en la fantasía. Y dentro de esta fantasía despliega sus alas cósmicas en toda su envergadura, es decir, decide volar. Resuelta está a explorar con sus bellos ojos facetados, es decir, al ser ya una avispa, convierte también sus ojos en ojos facetados, es decir, con pequeñas celditas, con los cuales puede ver muchísimos más aspectos del espectro que con los ojos humanos. Entonces, con estos ojos facetados, puede observar todos aquellos deslumbrantes colores vívidos, fuertes, cálidos y profundos que pintan la angustiosa oscuridad, esa angustiosa oscuridad del universo, esa angustiosa oscuridad de no comprender qué hay en esa materia oscura, pero que gracias a poder tener estos ojos y fantásticos, Calma puede mirar, pintar esa angustiosa oscuridad con matices seductores, es decir, puede ver más allá de lo evidente. Por ello, se cierra el versículo 10 con esta frase. Cada versículo de los libros de INRA terminan con una breve sentencia, con un apotegma, con un axioma, si puede también ser, para de alguna manera englobar lo que quiere decir dicho versículo. En este caso, dice que son seres que ven, mas no miran. Se está refiriendo a nosotros, los seres humanos, que sí vemos, pero que muchas veces pasamos por alto detalles, pasamos por alto circunstancias, pasamos por alto mensajes, entonces no siempre miramos. Al igual que oír no es lo mismo que escuchar, pues oír es un acto natural y de alguna manera espontáneo. Escuchar quiere decir prestar atención, abrir los sentidos, para interpretar y de alguna manera participar de aquello que se está comunicando. En este caso dice que somos seres que vemos, obviamente también miramos todo lo que está a nuestro alrededor, pero si no ponemos atención a los detalles, si no apreciamos el valor y la magnitud de aquello que estamos mirando y observando, entonces, si no ponemos atención a estos detalles, estaremos viendo, pero no mirando. Como todo ser que por primera vez despierta a una nueva experiencia de vida, Calma se intriga con las formas de las estrellas que circundan viejos planetas y con el aroma de las nuevas centellas que iluminan agujeros hambrientos. El versículo 11 termina con este axioma que dice: el encanto de la novedad revitaliza. Como a todo ser que por primera vez despierta a una nueva experiencia de vida, como lo hicimos cada uno de nosotros, nos intrigamos desde pequeños. Por eso nos damos cuenta que los bebés están permanentemente investigando, despertando hacia esta nueva experiencia de vida, y el hecho de tener sentidos nos obliga a explorar colores, sabores, olores, superficies, texturas, etc. Y utilizamos todas nuestras sensaciones vitales para de alguna manera explorar qué es lo que contiene esta experiencia nueva de vida a la que estamos y todos estuvimos al momento de nacer, de una manera prístina para despertar, para vivirla, para conocerla. Entonces nos intrigamos, al igual que Calma, con las formas de las estrellas que circundan viejos planetas. Calma está viajando el universo y, por tanto, al ser una avispa fantástica, está apreciando todas estas formas que le intrigan, que no comprende y que son, en efecto, estrellas que circundan viejos planetas. Y también se extasía con el aroma de las nuevas centellas que día a día, que todo el tiempo, que todo momento, están iluminando agujeros hambrientos. ¿Cuáles son estos agujeros hambrientos? Los agujeros negros. Aquellos que no podemos decir si a ciencia cierta sea así, pero tenemos una conciencia de que son un paso hacia algo más profundo, más misterioso y desconocido para nuestra intelequia, que simplemente les creemos devoradores, les creemos agujeros que tragan y llevan, no sabemos a dónde, pero son como una especie de abismos donde no sabemos qué ocurre al final. Y sabemos que tiene que desembocar en alguna parte, tal vez a otra dimensión, tal vez a otras realidades que, como repito, quizás para nuestra intelequia no esté permitido, no pueda ser velado. Porque no por ser humanos tenemos acceso a toda la información. De hecho, no tenemos ni siquiera el acceso completo a todo el espectro visual, auditivo, olfativo, que existe solo en nuestra realidad, en nuestra atmósfera terrestre. No se diga fuera de ella. Ni siquiera podemos respirar fuera, sin aparatos. ¿Cómo podemos entonces ilusamente creer que vamos a poder en algún momento entender este misterio tan profundo que es nuestro universo, del cual formamos parte, del gran todo? Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. El encanto de la novedad revitaliza. Nos gustan las novedades, nos gusta salir de la rutina, nos gustan las cosas nuevas. De tal suerte que a medida que las cosas envejecen, al igual que nuestros cuerpos, empiezan a perder gracia, empiezan a perder novedad. Y entonces, no podemos más que no contradecir al hecho de que la novedad es un encanto que revitaliza. Y por ello, si bien es cierto que no vamos a poder ir en contra de la naturaleza y dejar de envejecer e ir al contrario y rejuvenecer, sí podemos mantener la novedad en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ver la vida, para que esto nos alimente, nos revitalice, nos llene de nuevos bríos, para que aunque la parte externa, aunque el cuero, como se dice vulgarmente, se arrugue, lo de adentro, lo esencial, lo medular, esté siempre novedoso, novísimo, revitalizado. Varias veces se cuestionó del porqué de su gusto innato por eludir cometas de impresionantes caudas al azar. Esta es Calma la que se está cuestionando. ¿Por qué tiene ese gusto innato? Ya vino con ella. ¿Por qué? Porque tiene alas. Porque ahora es una avispa fantástica y le gusta eludir cometas de impresionantes caudas, de grandes colas, al azar. Es decir, le gusta lo que a toda la juventud le gusta: el peligro, las cosas misteriosas, lo prohibido, el lado oscuro. Y eso es normal, porque si bien es cierto, estamos rodeados de luz, también estamos rodeados de oscuridad. Y en la juventud es cuando más exploramos estos territorios, porque queremos saber de primera mano si todo aquello que nos han dicho nuestros predecesores es cierto. Y no lo podemos saber en cabeza ajena, no podemos lograr ese conocimiento en cabeza ajena, tiene que ser en nuestra propia experiencia. El versículo 12 termina diciendo el aforismo de el amor aleja el temor. Prácticamente no hay que darle explicación. Cuando hay amor, no existe temor. Por ello, y sin ánimo de irnos fuera del contexto que estamos hablando en este versículo del relato 2, ¿cómo se puede hablar de amor el momento en que los celos opacan, dañan, destruyen una relación amorosa? No puede existir amor sino si existe miedo, si existe duda, si no existe confianza. ¿Cómo podemos hablar entonces de que existe amor? ¿Puede existir ilusión? ¿Puede existir ánimo de posesión? Pueden existir muchísimos otros sentimientos que no necesariamente sean amor, que se disfrazan de amor, pero no lo son, porque el amor, como dice el aforismo, aleja el temor. El amor no puede estar permanentemente celando a la pareja, dudando de ella. E independientemente de si así fuese, y por ejemplo, uno de los amantes ama verdaderamente y es fiel y es constante y es equilibrado y es honesto y es transparente, Y la otra parte no lo es. Eso no es asunto de esta persona, de este lado de la dualidad, porque él está manteniéndose en el lado del amor. Que la contraparte no lo aprecie, no lo valore, no quiere decir que esa persona tenga que estar viviendo su amor en constante vilo y duda de su pareja. Peor aún, en celos. Peor aún, en temor de perderlo. Peor aún, en suertes de nigromantes que hablan de que si tu ser amado se va a alejar, amárralo con tal porción, con tal suerte de nigromancia, como se dice. Eso no puede llamarse amor. Aquel o aquella persona que piense que ama a alguien y que a través de estos artilugios, de este oscurantismo mágico, va a poder atraer a su ser amado. Primero, que no va a ser amado porque lo está forzando, si eso fuera cierto, obviamente. Lo está forzando de una manera oscura a que sea parte de su vida. Cuando dijo que puede ser es eso, amor. No tiene ninguna otra, no tiene ningún otro significado, no tiene ninguna otra forma, no tiene ningún otro contexto ni concepto. Es amor y punto. Si lo empañamos, lo manoseamos y lo transformamos a medida de nuestras conveniencias, ya no es amor. Entonces ahora hay muchísima confusión ante esto, de creer que porque he convivido con alguien un tiempo, porque tenemos una buena relación como amigos, entonces por ende como pareja, y tenemos mucha, muy, muy, muy buena relación en la intimidad, en la parte sexual, compartimos ocios, compartimos actividades, compartimos gustos, etcétera. Ya estamos enamorados, hay amor, completamente amor, y es más, no hay que esperar demasiado para casarse, porque hay amor. ¿Y qué sucede? Que en poco tiempo, meses, a veces años, no muchos, pero digamos dos o tres años, la pareja ya no se soporta, y viene el divorcio, la separación, en detrimento para los hijos que han engendrado esta pareja, quienes a la larga serán los que paguen el precio de dicha separación, de dicha mala interpretación de lo que es el amor. Porque el amor no es un sentimiento pasajero, que sí sucede con el enamoramiento. El enamoramiento sí es algo pasajero, es algo cerebral, es algo bioquímico. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Y es similar a una droga que nos embota los sentidos y nos vuelve exactamente como estar drogados, en atención permanente al ser amado, al ser en que estamos enamorados, el gusto por estar con él o con ella todo el tiempo, el mirar las cosas de distinta forma que las demás personas no comprenden, porque no están ellos intoxicados como nosotros con esta bioquímica cerebral que se desata cuando estamos enamorados. Pero eso es enamoramiento. El amor va mucho más allá, porque el amor no solo existe en pareja, existe el amor filial, existe el amor fraternal, existe el amor al prójimo, existe el amor hacia uno mismo. Y el amor no simplemente es un sentimiento que lo confundimos con estar bien al lado de una persona. Eso podría llamarse una relación químicamente idónea, pero no amor. Yeah. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. El amor entonces solo puede ser explicado en su propio lenguaje. No puede ser explicado con palabras ni con conceptos, simplemente puede ser y tiene que ser vivido. Y al ser vivido, al ser experimentado a plenitud, sabremos lo que es el verdadero amor. Y entonces, lo que se ha escuchado, de que el amor es entrega, de que el amor es fidelidad, de que el amor es lealtad, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos pasarnos todo el programa explorando todas las facetas que puede tener el verdadero amor, pero simplemente el momento en que lo experimentemos, sabremos que es amor y no, como decimos, ilusión, fetichismo, anhelo de posesión, etcétera. Continuemos. Un ser llamado Tibro, una especie de liebre sideral, despertó la curiosidad de la viajera, es decir, de Calma. Corría y corría frenéticamente este ser, omitiendo el paisaje a su alrededor, privándose de los detalles, así como de las eventualidades. Las palabras son baratas. Este ser Tibro, que es una especie de liebre sideral, es decir, una liebre que cada quien en su imaginación podrá darle el contexto y la forma sideral, es decir, del universo. Este ser despierta la curiosidad de Calma. ¿Por qué? Porque corre, corre frenéticamente y va omitiendo el paisaje a su alrededor, se va perdiendo de los detalles, así como de las eventualidades, de las cosas que van surgiendo en ese paisaje que va pasando a medida que también pasa su vida. Y esto se refiere de una manera metafórica, de una manera alegórica, al camino y a la carrera frenética que viven los seres humanos día tras día, detrás de aquello que creemos que es importante, detrás del dinero, detrás del poder, detrás de lo que suponemos que es amor, del deseo, etc. Y este frenesí nos hace omitir, nos ciega hacia ese paisaje hermoso que tenemos alrededor. ¿Cuál es ese paisaje hermoso? La vida, todo lo que la vida conlleva, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro cuerpo, nuestros gustos, nuestros sentidos, sentimientos, todo ello en esta loca carrera frenética que día a día es mucho más frenética, más loca, nos hace que nos privemos de los detalles, al punto de que a veces ni siquiera tenemos tiempo para, ya que estamos y sabemos que estamos pegados al celular, que ya es algo prácticamente que no lo podemos evitar, estamos corriendo de tal suerte que ya ni siquiera prestamos atención a un mensaje y lo acabamos de leer por completo, o a una fotografía y no la podemos ver en su real contexto. Y contestamos con palabras inconclusas que a veces parecen jeroglíficos. Es decir, estamos corriendo todo el tiempo y la pregunta es, ¿hacia dónde? ¿Qué puede ser tan importante que merezca esta carrera frenética, absurda, y que nos haga privar de las eventualidades, es decir, los eventos que día a día hacen de nuestra vida lo que es? ¿Qué puede ser tan importante?

¿A qué se refiere este apotegma? A que las palabras son fáciles de decir, no nos cuestan nada. Y como no nos cuestan, podemos utilizarlas como nos viene en gana, lo que estamos hablando de esta rapidez, de este frenesí en el que vivimos. Y entonces se vuelve un hervidero de sofismas, de malas interpretaciones, de miedos, de tergiversaciones. Las conversaciones que mantenemos día a día con todas aquellas personas que ahora pensamos que nos comunicamos más porque estamos conectados por el celular todo el tiempo. Pero la pregunta es si realmente estamos conectados con esas personas. Porque si no tenemos ni siquiera el tiempo para deletrear bien las palabras, para usar la ortografía, para leer un mensaje completo, tomarse el tiempo de leer un mensaje o un aviso publicitario o lo que sea, completo, con todos sus detalles. Si no nos damos tiempo para eso, no nos damos tiempo para grabar un audio como es debido, es decir, que tenga sintaxis, que tenga sentido, que tenga una forma, que tenga una unión, entonces viene toda esta suerte de tergiversación social, donde muchas veces se confunden las palabras y como son baratas, pueden transmitir ideas erróneas y lastimar a otras personas sin que la intención sea esa. O muchas veces sucedía, antes de que ya lo hayan arreglado, aquellas personas que trabajan en todas las aplicaciones que usamos, que no se podía borrar a veces mensajes enviados, y era un grave problema cuando a veces se enviaba a la persona equivocada y miraba aquello que no tenía que ver, se enteraba de algo que tal vez no tenía que enterarse. Y entonces nos damos cuenta que estamos ahora más conectados que nunca, que tenemos ilusoriamente muchísimas amistades, tenemos un círculo social muy amplio. Pertenecemos a 5, 6, 10 chats de diferente línea. Entonces nos consideramos que tenemos una vida social súper activa y que somos entes colectivos que verdaderamente aportamos a esa colectividad. Mas sin embargo, el cuestionamiento es si es que esto es verdad. Con un dedito hacia arriba, conocido como like, si con eso creemos que estamos ayudando a que los problemas, los crasos problemas que tenemos como sociedad, como raza, o si lo queremos llamar como especie humana, no lo vamos a hacer con el dedito hacia arriba y listo, con un clic en ese dedito y diciendo todo está bien. Tenemos que hacer algo mucho más de impacto, comenzando por nuestras propias palabras y tomarnos el tiempo, como lo que nos está diciendo el versículo, para no privarnos de los detalles, para, aunque sea con una frase corta, decir lo que realmente queremos decir, sin titubeos, sin rodeos y sobre todo con una manera directa de comunicar lo que realmente queremos comunicar, para que no haya tergiversación, para que no haya esta suerte de mentira que compartimos con los demás, porque algo que está escrito y algo que está compartido en las redes ya lo tomamos como algo que es verídico y no nos tomamos el tiempo de saberlo si realmente es verídico. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. Corría y corría ansiosamente el Tibro, acentuando las secuelas del tiempo en su rostro con cada paso dado. El instante es infinito. Obnubilado por la meta, nada más importa, se decía. Y el viento también se llevará este momento. Si analizamos el instante, este instante que se va dividiendo en segundos, minutos, horas, días, meses, años, parte desde su núcleo que es el instante. Y todo este tiempo al cual nuestra psique le ha dado forma, porque realmente es algo impalpable y algo inconmensurable, lo hemos encasillado para, obviamente, suerte de cotidianidad, porque ¿qué sería de nosotros si no podemos medir el tiempo? Entonces, muchas veces no nos percatamos de que el núcleo, la base misma de este tiempo, es el instante. Y ese instante efímero, que no lo podemos tener, que no lo podemos palpar, porque el momento en que lo queremos palpar ya se ha ido. Por eso es un instante. Y entonces es infinito, porque no va a terminar nunca. Y los años, siglos, etcétera, milenios, se conformarán de millones y millones y millones de instantes. Y el viento también se llevará este momento, así como el tiempo se llevará este programa al recuerdo. Y todo aquello que se está diciendo en este momento pasará a ser parte del pasado. Y solo tenemos este instante en el que estamos compartiendo este mismo mensaje para comprendernos, para compenetrarnos y para poder de alguna manera entender un poquito más todo aquello que nos rodea y que nos abruma si no lo sabemos controlar, y que mucho más difícil se hará a medida que nos privemos de los detalles y que, como el Tibro, estemos obnubilados por metas, porque pensamos que nada más es importante que la meta. ¿Y qué pasaría si en el camino hacia esa meta nos sobreviene la muerte? ¿Qué meta fue la gran importante, la que tenía que lograrse a ultranza? ¿Cuál podría haber sido la meta si no era simplemente vivir? Y vivir a plenitud, y vivir conscientes de lo que es la vida, y vivir conscientes de lo que significa estar vivos. Por ello, obnubilado por esa meta, el Tibro dice: nada más importa. Mientras corre frenéticamente, se dice: nada más importa, solo importa la meta, la meta, la meta, la meta. Tengo que llegar a la meta. No importa el camino, no importan los detalles, no importan las eventualidades, no importa nada, importa la meta. Porque desde que nacemos nos han impuesto metas, y así como lo leímos en el relato 1, hablaba de que el ser humano siempre se va a imponer reglas, metas, pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Está en su inconsciente, que se vuelve consciente, y al ser consciente se vuelve colectivo, y al ser colectivo se vuelve una suerte de instaurar una forma de vida y de pensar, que la podríamos cambiar cuando nosotros quisiésemos, si bien es cierto, no en medida macro, porque nadie ha podido ni podrá jamás cambiar el mundo en su totalidad, porque todos aquellos que lo han deseado han fracasado y lo seguirán haciendo, porque el mundo es como es, como le dijo este ser a Karuta en el relato 1. Las cosas son como son, no como uno quisiera que fuesen. Y en este caso, el Tibro sigue corriendo, sigue perdiendo esas eventualidades porque le dijeron sus demás compañeritos Tibros que lo importante era correr y correr y correr frenéticamente a la meta, que esa era que ese era el único sentido a su vida. Entonces, el infame cazador dijo a Calvo: hostigo al Tibro porque es la manera de demostrarle mi magnificencia. Esta criatura insignificante limita su existencia a correr y correr testarudamente, ajena a mi majestad acechante. ¿Qué nos están diciendo estos dos versículos, el 15 y el 16? Que un infame cazador, que es aquel que le obliga de alguna manera indirecta en apariencia, relacionemos este cazador como aquellos que mantienen el monopolio económico en nuestra realidad humana, que le hostigan, dice al Tibro, le persigo, le hostigo. ¿Por qué lo harán? Para demostrarle mi magnificencia. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Demostrarle mi magnificencia, demostrarle que yo soy el que tengo el poder, dice este cazador, que de manera alegórica simboliza a este monopolio, a esta élite de poder que impone y dispone todo aquello que sucede en nuestra realidad humana. Así sea en diferentes sociedades, con diferentes culturas, con diferentes idiomas, pero todos estamos viviendo lo que se ha denominado como globalización, porque lo que sucede aquí sucede también al otro lado del planeta, del norte al sur, del este al oeste. La realidad es la misma. Y existen estos cazadores que están hostigando a los Tibros, a estas liebres siderales que están corriendo todo el tiempo, corriendo en las fábricas para producir más, corriendo y prácticamente destruyendo su hábitat, su entorno, para que produzca más la tierra, para que tengamos muchas más materias primas, para que tengamos muchas más necesidades creadas que satisfacer. Y entonces, este cazador le hostiga a este Tibro para demostrarle que él es el que tiene el poder. Pero es el Tibro mismo el que le da el poder al creérselo. Y el cazador dice esta criatura insignificante, porque para él es insignificante. Un simple trabajador de fábrica es insignificante. Y dice que limita su existencia a correr y correr testarudamente. ¿Qué sentido tiene un trabajo lacerante, repetitivo, autómata de una factoría, fábrica o no sé cómo más llamarle, donde todo el día este Tibro está corriendo y corriendo, este Tibro humano está corriendo y corriendo, poniendo una y otra vez el mismo tornillo, porque así son los trabajos en estas factorías, más de las que hacen cuestiones electrónicas, todo el tiempo, todo el día, 10, 15 horas al día, atornillando uno tras otro y tras otro tornillo. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Y cierra el versículo diciendo: corre testarudamente ajena a mi majestad acechante. Es decir, este cazador está completamente convencido de que es superior, de que tiene el poder sobre todas estas huestes de tibros, que lo que se limitan es a correr y correr para poder tener algo de dinero. Y aunque suene lamentable, pero no solo para sobrevivir, no solo para alimentarse y poder continuar con la vida, no. Para satisfacer las comodidades y necesidades inventadas por este mismo cazador que lo acecha. Y este tibro adora a su cazador, lo reverencia. ¿O acaso no se ha visto cómo esa cantidad de tibros al otro lado del océano rinden pleitesías a su reina, a su rey, a su príncipe, a su cazador, a su majestad acechante, al mismo que le impone impuestos, leyes, el mismo que le quita muchas veces el alimento de la boca, muchas veces que les roba, que les miente, que les difama, que les engaña, que les utiliza, que les neutraliza, que les invisibiliza? Lo ama. Y el sueño dorado de estos tibros no es abolir al cazador, es ser uno, ser él, el rey. Convertirse en esa majestad acechante, acechar luego a sus congéneres. No quiere sacarles de su frenesí, de su locura existencial. Lo que quiere es ser rey, lo que quiere es ser cazador de tibros. Así como el esclavo en su momento, cuando la esclavitud iba al África para cabalmente subyugar a todos esos habitantes que desconocían que a este otro lado del, mejor dicho, al otro lado o al norte, al sur o donde sea, lejos de su territorio, de lo que conocían como su hábitat, existían seres perversos de su misma estirpe, pero de otro color. Y cuando ellos les subyugaron, les esclavizaron, muchos de aquellos esclavos deseaban no la libertad para ellos y para sus congéneres, para ellos y sus compañeros de penurias. Deseaban ser ellos los amos, y muchos se volvían vasallos de los esclavistas, y a veces eran más crueles que ellos mismos en el trato con sus compañeros de desgracia. Y así nos damos cuenta que el tibro ama estar corriendo porque no entiende otro concepto de vida que ese, de correr y correr sin pausa hasta su muerte. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. ¿Y por qué quieres exterminarle? Calma, indagó, le indagó al cazador. Porque corre tanto el tigre, que tal parece que a la muerte no le hace ningún caso. Su naturaleza enferma, continuó el fornido cazador, le ha enseñado a creer que su carrera será perpetua y que en consecuencia al final, honores propios de su ímpetu obstinado adornarán sus cenizas. Calma le pregunta al cazador, ¿por qué quieres exterminarle? ¿Cuál es la razón? Y él dice, porque corre tanto, se pierde de los detalles, de las eventualidades, que tal parece que a la muerte no le hace ningún caso. Es decir, piensa que es inmortal. Y aunque suene hilarante, es la realidad. ¿Cómo no deducir que estos seres, estos tibros, no desconozcan a la muerte o la pasen por alto o la obvien o simplemente la bloqueen y bloqueen esa idea? Solo eso, esa creencia a la perpetuidad, es la que les hace trabajar y trabajar y trabajar para comprar y comprar y comprar y poseer y poseer y poseer. Y entre más casas y entre más autos y entre más lujos y entre más tierra, soy más importante. Y no se cansan los tibros de decir y de compartir. Vinimos sin nada y nos vamos sin nada, pero se sigue todo el tiempo trabajando por esa creencia en la perpetuidad. Detengámonos un momento a pensar en aquel tibro que estuvo toda su vida, corre, corre, corre, corre, cumple metas, y compraba una casa, y luego compraba otra casa, y compraba un terreno, y luego compraba un carro, y luego compraba mujeres, y luego compraba de todo. Y en un momento dado, el tibro muere. Y todo aquello que dejó como legado, él lo consideraba que iba a pasar a quienes él estipulaba que lo van a recibir. En ejemplo, sus hijos tibros. Pero, por ejemplo, una de sus hijas decidió casarse con un hombre no muy correcto. Y este hombre terminó quitándole, adjudicándose lo que su padre tibro le legó. Y a la larga, ese tibro que ya no existe, que ya se fue de esta realidad, terminó trabajando para una persona que desconoció, que no sabía cuáles eran sus talantes e intenciones, y terminó entregándole su vida a un perfecto extraño, que ahora disfruta de todos esos bienes y riquezas que ese tibro pensó que las iba a tener siempre. Por eso dice el versículo 19, su naturaleza enferma, esta naturaleza enferma que le parece enferma al cazador, le ha enseñado a creer al tibro que su carrera será perpetua, exacto, que nunca va a terminar. Y llegan muchos de estos tibros a la senilidad creyendo verdaderamente que no han envejecido, que no están al borde de la muerte, que no están en el umbral de la muerte, y siguen todavía haciendo planes, y siguen todavía queriendo adquirir cosas, y siguen todavía queriendo estructurar y desestructurar hilos y cajones, sin percatarse de que son efímeros, finitos, pasajeros. Entonces dice, y que en consecuencia al final, es decir, al momento de morir, honores propios, es creencia, ojo, honores propios de su ímpetu obstinado, de ese ímpetu, de esa energía obstinada en correr y correr y comprar y comprar y consumir y consumir y disfrutar y disfrutar y desear y desear. Ahora habrá honores propios que adornen sus cenizas. Y por eso los mausoleos antiguos, donde se veía que en mármol también de esa manera se quería renegar del hecho de que somos finitos, simples mortales, aunque suene doloroso, aunque suene demasiado crudo o demasiado esencial, pero es la realidad. Nadie puede refutar esto porque no es ni siquiera un tema a tratarse. ¿Quién podría decir existe o no existe la muerte? Conversemos al respecto. ¿Qué hay después? ¿Qué hay en la antesala? ¿Qué hay durante? ¿Qué hay si es que la muerte no ha llegado por completo? Etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Pero de que la muerte existe, punto. No se puede negar. Nadie lo puede negar. Pero de ahí a que, como en el caso del Tibro, crea, por eso dice que en consecuencia él cree que su carrera es perpetua, cosa que no lo es, pero no lo hace diariamente, piensa que es perpetua y por eso sigue adquiriendo cosas, sigue acumulando. Y entendamos que ahora muchísimos de los síndromes mentales, que quiere decir que están desequilibrados psicológicamente, muchos tibros humanos sienten un placer, una necesidad, una razón de vivir en la acumulación. Y se alejan del compartir y se alejan de la realidad de que todo es prestado, de que todo solo es para ser usado en el instante perpetuo. Eso sí es perpetuo, el instante, el momento. Ese instante que se llevará el viento. Y entonces, este tibro piensa que va a recibir honores propios de su ímpetu obstinado. Y esos honores propios de él, que no se sabe qué será, pensará que tal vez es un legado de que la familia le recordará por mucho tiempo, y quizás no le recuerden a él o a ella, sino a su riqueza y nada más hasta que se la gaste. Pero también puede que esa riqueza genere más y haya nuevas realidades, pero quizás, y no, quizás, seguro, algún momento desaparecerá en las arenas del tiempo ese recuerdo. Por eso dice, y con esto terminamos el programa de hoy, se llevan en alto los laureles cosechados con modestia. No existe meta, existe el camino, pero sí existe el hecho de que cuando vamos abriendo ese camino, ya estamos logrando una meta. Porque pesadas son las coronas brillantes de soberbia, aquellas coronas que se alborozan y festejan su soberbia. Porque la certeza de la muerte demanda vida constante, perpetua, porque después de esta vida gozaremos de otra diferente, pero seguirá, porque es la vida, es energía. El intelecto enseña y la sabiduría escucha. Con ese axioma terminamos el programa de hoy, agradeciendo a nuestro patrocinador Sassy Dog House, a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si quieren comunicarse con nuestro patrocinador o tienen alguna sugerencia, algo que compartir con el programa, bienvenido sea. Mi nombre es Silence y estoy presto para atender sus requerimientos al WhatsApp 098-754-7776. En el próximo programa terminaremos el relato número 2 y comenzaremos con el relato 3 y un poco de la discusión que se ha venido generando entre el hecho de que si descendemos o somos completamente ajenos a la parte natural, es decir, somos una suerte de seres fantásticos que hemos venido de las estrellas. Y en cierto modo sí es así, pero en el próximo programa lo veremos. Amigos, será hasta nuestro próximo encuentro. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.